Y en el tiempo de la actualidad, en la sintonía de la mañana, vamos a quedarnos ahora ofreciéndoles una información, bueno, pues que es desde luego también de interés, porque vamos a hablarles en particular de lo que supone el agradecimiento en tiempo de esta crisis sanitaria. Todas las tardes, a partir de las 8, bueno, pues salimos todos a los balcones para dar palmas y para, bueno, con esos aplausos, agradecer la atención de los sanitarios. Todos los días, además, también podemos ver o comprobar distintos gestos que bueno, pues responden a ese agradecimiento del trabajo que están haciendo los demás por ayudarnos en estas situaciones, bueno, pues de crisis tan poco llevadera para muchos, ¿no? Y eso es lo que ha hecho con un vídeo de agradecimiento el camionero ubriqueño Quisco Lamela Castaño, que cada noche cubre la ruta Jerez-Sevilla-Granada transportando carga para el sector de la alimentación. Bueno, pues se encontró precisamente con una situación hasta ahora, desde luego, insólita. Una estación de servicio, el Hacho, en la A92, en concreto, en la altura de la carretera Sevilla-Granada, a la altura de Estepa, había dispuesto pues de una especie de espacio para abastecer a todos los camioneros que realizan esa ruta, a todas las personas que puedan llegar a esa estación de servicio. Un gesto, desde luego, de agradecimiento que él quiso dar a conocer y difundir a través de las redes sociales con un vídeo que grabó con su móvil de forma casera. Y ese vídeo de agradecimiento se ha convertido en viral en todas las redes. Ha tenido una repercusión mediática importante. Ha salido en distintos medios, en La Sexta, en Cuatro, en Canal Sur, en El Mundo Televisión también, podemos verlo online. En definitiva, una repercusión que yo imagino que el ubriqueño Quisco Lamela desde luego no se esperaba. Quisco Lamela, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, por cierto, por atendernos, porque sabemos que estás precisamente en este momento trabajando y en un momentito de descanso nos has podido atender. Así que agradecimiento especial para esa atención que nos presta. Y bueno, simplemente cuéntanos, ¿qué sentiste cuando en tu ruta diaria te encontraste con esta situación, ¿no? Porque esto desde luego no es habitual, no es normal, ¿no? No, la verdad es que es admirable. Admirable que los tiempos que corren, que el dueño de un establecimiento, de un negocio, ponga algo en la puerta sin vigilancia y sin nada, y totalmente gratuito para que todo el que, como yo, está en la carretera, pueda coger lo que quiera, pues la verdad que poca gente lo hace. Claro, porque ese era una estación de servicio que tú sueles utilizar por la ruta, sí, que cubre, ¿no? Yo llevo un año parándome todas las noches allí a tomar un cafelito por la noche. Y sí, me tratan muy bien, los camareros son simpáticos y demás, y he seguido parándome allí. Y en esta semana, creo que fue el lunes o el martes, me encontré con que habían puesto el camioncito ese en la puerta, porque la venta lleva cerrada pues probablemente 2 semanas, uh-huh, como el resto de bares de España, que están cerrados. Claro. Y aún así, el propietario de esa estación de servicio pues decidió seguir abasteciendo a todas aquellas personas que saben que bueno, pues requerían de sus servicios, ¿no? Sí. Y eso... La verdad es que en esta ruta que yo hago, los primeros días de esta semana, el lunes y martes, no había sitio donde tomarse un café. Es que no hay. El que conozca la carretera o el que sepa de lo que estoy hablando sabe perfectamente que es que no hay. Las estaciones de servicio que están de 24 horas, solamente te puedes poner gasoil y te lo pones tú. O sea, que nada de bolsa de patata, nada de café, nada de una botella de agua, nada. Bueno, y entra en un aseo menos. Claro. En un aseo menos. Uh-huh. Y esa es una situación bastante complicada para los que pasáis muchas horas en la carretera, ¿verdad? La verdad es que es nuestra segunda casa. Es un área de servicio, es nuestra segunda casa. Ahí donde nos aseamos, donde puedes desayunar, donde puedes comer. Algunas veces duermes, aunque duermas en tu camión, duermes en ese establecimiento porque sabes que son seguros, que no hay robo, que no hay peligro. Y si encima te tratan bien, pues eso es lo que te motiva a quedarte al otro día allí. Claro que sí. Uh-huh. Bueno, y cuéntanos, descríbenos, porque en el vídeo sí que hemos podido verlo, ¿no? Como decíamos, ha rulado por todas partes, a través de WhatsApp, a través de redes sociales, lo hemos podido ver también en los medios de comunicación, lo vamos a poner nosotros, y en ese vídeo pues se ve, además, tú hablando, ¿no? Aparece, agradeciendo ese gesto que ha tenido el propietario de esa estación de servicio, de Lacho. Y bueno, pues allí se ve una especie de camioncito donde hay distintos alimentos que se ponen a disposición, ¿no? De todas las personas que vayan pasando por allí, de todos sobre todo los transportistas, ¿no? Los camioneros. Sí, la verdad es que está muy bien que puede encontrar desde una botella de agua, una lata de refresco, a una bolsa de patatas y, por supuesto, café. Café y no sé si dulce, bollería, creo que también había. La verdad, bueno, ¿qué te motivó a ti a hacer ese vídeo cuando viste ese gesto de agradecimiento, ese gesto tan bonito, ¿no? Que tuvo el propietario. Pues ya venía hablando, bueno, mi mujer me lo sabe, que yo se lo dije que habían puesto allí el camioncito y demás, pero un amigo mío dice, ¿eso cómo va a ser? ¿Cómo van a poner un camión y para que la gente lo coja y eso lo pueden romper o se lo pueden llevar? Y le hice el vídeo y le digo, toma, mira, ponlo tú en las redes sociales para que veas que es verdad lo que te digo. Y se lo estaba contando a mi amigo. Yo no esperaba que esto se fuera a hacer... ¿Cómo se llama esto? Viral. No esperaba que se iba a hacer viral, ni que yo iba a salir en las noticias. Bueno, en todas las cadenas. Y bueno, ese vídeo que colgó tu amigo en redes sociales creo que tiene ya, no sé si 1 millón de reproducciones, una cosa así, ¿no? Sí, como entre mi mujer y él creo que va a 1.200.000 o por ahí. Una auténtica barbaridad. Sí, la verdad es que yo no me esperaba eso, sino creo que no lo hago. No, hombre, todo lo contrario, porque yo te decía antes fuera de antena que este tipo de gestos levantan la moral también. En este momento en el que nos encontramos confinados, en el que nos encontramos que no podemos salir, en el que nos encontramos situaciones cada vez más preocupantes, con personas que están muriendo, con personas que lo están pasando mal, pues vemos este tipo de gestos tan bonitos y bueno, pues hace que uno piense que todavía existe calidad humana, ¿no? Que existe solidaridad. La verdad es que los que estamos como yo fuera de la casa, ese tipo de negocio lo hacemos casi como la segunda casa nuestra. Claro. Porque sí, una vez que sales de tu casa es que estás totalmente solo. No desamparado, porque hoy en día pues la carretera es muy buena, hay acceso por todos lados, está la urgencia está, si tú llamas cualquier problema de momento acuden y de momento están encima tuya, pero que la verdad es que estamos desamparados. Y los tipos de negocios estos pues hacen que tú te sientas, que sienta un poco de calor, el que te falta de cuando te sales de tu casa. Claro, normal. Bueno, ¿cómo está siendo el trabajo durante estas últimas 2 semanas, desde que comenzó el estado de alerta, desde que, bueno, pues llegó el confinamiento, el cierre de establecimientos, el hecho de que los camioneros, los transportistas solo para distintos sectores, como el abastecimiento en alimentación, sea el que esté trabajando? Y ese precisamente es al que tú te dedicas, ¿verdad? También, ¿no, sí, Kiko? Sí, la verdad es que yo conduzco de noche. Mi trabajo es de noche, de las 7 de la tarde a las 10 de la mañana. Yo ahora mismo acabo de terminar, ya me ha terminado mi jornada. Y por la noche normalmente veías algún camión que otro, pero es que ahora te cruzas 4. Yo hago 700 kilómetros y te cruzas 4 y todos sabemos que esos 4 llevan alimentos o medicina o algún tipo de alimentos así parecido a este de la medicina. La verdad es que no se ve gente en la carretera como hace 2 semanas atrás, que se ve... un camión de ladrillo, un camión de cemento, un camión... No, ahora lo que se ve son frigoríficos. Claro. Se ha reducido considerablemente entonces el tráfico, ¿no? En toda la... Sí, pero vamos, pero un 100%. Claro. 100%. Y bueno, pues esto, yo no sé qué panorama se os presenta a vosotros, ¿no? Pero quizás a veces cuesta trabajo, ¿no? Realizar ese tipo de trabajo. Ya de por sí es complicado, es un trabajo difícil estar por la noche conduciendo. Pero si encima le añade la situación en la que nos encontramos, pues todavía quizás más carga, ¿no? Emocional, sobre todo. Emocional y la responsabilidad, ¿no? Que si yo me parara o si yo dijera no voy a mi trabajo... Claro. Llegaría el punto en que en el supermercado no habría leche, ni agua, ni pan. Es que, por suerte o por desgracia, todo se mueve por la carretera. Todo. Y somos nosotros los que lo movemos, los camioneros. Es que no hay otro medio. Además, también vosotros os tenéis que adaptar a todas esas medidas de seguridad que se han implantado, ¿no? En vuestro caso, por ejemplo, Quisco, cuéntame, ¿en qué consiste? ¿Qué tenéis que hacer? Algo que haya que no, se, no, no es habitual, ¿no? En mascarilla, guantes, no sé, ¿cómo trabajáis? La verdad que en la empresa en la que yo trabajo nos han prohibido totalmente la entrada a las instalaciones. Entonces yo me siento ahora mismo desamparado. Yo estoy ahora mismo metido en mi cabina de mi camión y para ir al aseo tengo que entrar a la fuerza, pero me dejan estar 2 minutos. Madre mía. En el momento que entro en el baño me tengo que salir. Y eso ha cambiado 100%, porque yo aquí dentro de mi empresa para la que yo trabajo hay una nevera, un microondas, un no sé qué, y no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque yo me codeo con gente de Madrid, con gente de Valencia, con gente de Granada, gente de Málaga, y quién sabe si uno de ellos puede que traiga el virus ya. Entonces, la empresa, para curarse en salud, pues no nos dejan pasar para adentro. Claro. Y al igual que yo, muchos, imagino que la gran mayoría serán así, el camionero que conduzca pero que no entre aquí. Por eso mismo, porque vaya a ser que se ha parado en un área de servicio o se haya parado, no sé, con otro camionero, un compañero, a hablar uno con otro y puede que se haya contagiado. O sea que vosotros no solo estáis especialmente expuestos porque estáis todo el día en la carretera y podéis establecer contacto con personas que vienen de distintas partes, sino que además también estáis en cierto modo desamparados porque no se os permite, bueno, pues ni siquiera entrar al baño, ¿no? Como tú me estás diciendo. El acceso, y yo ahora mismo, donde estoy, que yo estoy en Jerez de la Frontera, yo tengo, creo que son uno, dos, como 4 bares, restaurantes, bares, uno más grande, uno más chico, y están todos cerrados. Yo, gracias a Dios, vale, pues de la casa me traigo comida, pero si no, ¿dónde comería? Claro. ¿Dónde comería? En fin, es una situación complicada la que estamos viviendo todos y esto también nos ayuda a acercarnos a otros sectores, ¿no? Porque se habla mucho de determinados sectores, pero no tantos de otros. Así que tu experiencia, Quisco, y ese vídeo de agradecimiento tan bonito que has hecho y que se ha convertido en viral, nos ha servido también para conocer pues la labor que en estos tiempos de crisis sanitaria tan importante y vital estáis realizando los transportistas, ¿no? Los camioneros, sobre todo, los que llevan esa carga para el sector de la alimentación y que abastece a todos los supermercados que después pues nos permite tener, como decía, los alimentos a nosotros en casa, ¿no? Es para también para pensarlo y para agradecerlo, desde luego. De agradecimiento sabéis vosotros mucho, los camioneros, y eso se nota con ese vídeo que has grabado para, bueno, pues precisamente mostrar esa gratitud al establecimiento del Hacho. Yo no sé si tú conoces al dueño, el propietario o algo. Sí, sé que son varios hermanos. Sé que son varios hermanos. Y alguna no sé qué otra y algunos de ellos por allí. Pero claro, yo imagino que como ya está cerrado de hace un par de semanas, claro. Yo creo que a ellos ni se le pasa por la cabeza, a menos de que me conozca como mucha gente por la voz, sí. Creo que no se le pasará por la cabeza decir, pensar que he sido yo el de Ubrique el que he hecho el vídeo. Bueno, pues ya a partir de ahora lo van a saber. Sí, creo que sí. A partir de ahora lo van a saber. Y bueno, pues quizás incluso hasta se pongan en contacto contigo, ¿no? En el futuro para, bueno, pues simplemente comentar el hecho, ¿no? La situación en sí. Sí, hombre, yo agradecérselo a ellos. Claro que sí. Bueno, yo porque yo he sido el del vídeo, pero que al igual que yo, infinidad de camioneros han pasado por allí, por esa venta, agradeciéndolo seguro. Claro. Incluso ayer... Estando yo parado, que eché como 5 o 6 minutos en estar parado, cada camión que pasaba por la carretera tocaba el pito y se pegaba 1 kilómetro pitando. ¡Qué guay! Y la verdad que se salta las lágrimas. Qué bonito gesto, la verdad que sí, ¿no? Es la manera que tiene uno de expresarse, ¿no? Tocando muy, el pito es también. Muy de camionero, cuando claro. Está contento, pita, cuando está cabreado también. También, ¿no? En este caso no era por eso, era gratitud, era bueno, pues esa satisfacción también de saber que hay alguien que piensa en ti, que eso es bonito, ¿no? De verdad, sí, mucho. Pues muchísimos agradecimientos para esa persona, para los propietarios del Hacho, que ha hecho, bueno, pues que se sientan importantes también los camioneros, los transportistas que hacen esa ruta y que trabajan diariamente, como decíamos, para contribuir a que los demás desde casa podamos permanecer y estar tranquilos, poniendo en riesgo también, bueno, pues su propia salud, ¿no? Su propia seguridad. Quisco, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por la labor tan importante que estáis realizando. Y ánimo, a seguir que seguro que salimos de esta. Muchas gracias. Gracias a ustedes.